El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy es lunes 11 de abril del 2016 y nos escuchan el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco. Nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. La cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, con mucho éxito se hizo el reestreno del monólogo El Atascadero de Tomás Urtusástegui. Esta es una divertida y extravagante comedia urbana en la que la actriz María Teresa Garagarza representa a Lady Periférico, una mujer arrogante y prepotente que queda atrapada en el tráfico de la ciudad. Esta será la tercera temporada y se presenta del 5 de abril al 24 de mayo. Esto va a ser todos los martes a las 8:30 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón. Y tenemos un boleto doble de cortesía para que, si usted nos marca al 55-66-1380, se pueda llevar este boleto. Y bueno, pues en este abril festejamos también el mes del niño. Más adelante vamos a tener un fondo musical de Lucero Tapia, La Picosita. También estamos esperando a Claudia Casas. Tendremos el reporte de Yola Jiménez. Estará con nosotros también Jorge Farnetti en el espacio musical. También nos acompañará nuestro amigo Miguel Alejandro, cantante. Y bueno, pues ya tenemos noticias extraordinarias desde Puerto Vallarta con la directora comercial del coleguita Mariscos. Mi querida Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jorge, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con toda esta audiencia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, es un gusto y es un placer. ¿Cuál fue el reporte de Semana Santa? ¿Cómo les fue, mi querida Perla? Déjame platicarte que fue una experiencia extraordinaria. Tuvimos muchísimos clientes de la Ciudad de México, muy contentos todos, con muy buenas experiencias, y pues nosotros estamos esperando que vengan y visiten los fines de semana o en las próximas vacaciones. Yo creo que es un lugar extraordinario para poder llegar, vacacionar, para pasar un fin de semana, como tú lo dices, muy a gusto, con la familia, disfrutar de la playa, disfrutar de los paisajes, de las bellezas que hay allá por Puerto Vallarta, en Jalisco, y que están pues unidos ahí a la Riviera Nayarit también. Y después de todo eso, ya sea desayunar, comer o cenar, ahí en Mariscos el coleguita. Claro que sí. Déjame platicarte que para estas próximas semanas, Puerto Vallarta va a estar ofreciendo todos los martes el año Festival del Ceviche. Sí. Nosotros y muchos otros restaurantes participantes vamos a estar ofreciendo diferentes estilos en ceviches. Por ejemplo, con nosotros, Mariscos el Coleguita, vamos a estar teniendo en las mesas de nuestros coleguitas ceviche Colima, ceviche tropical, que es uno de mis favoritos, que viene con salsa de mango, trocitos frescos de mango. Ceviche también de estilo Guadalajara o ceviche arcoíris, que es una combinación de tres diferentes estilos, riquísimo. Te seguimos esperando aquí, Jorge, para que vengas y pruebes estas delicias. Pronto vamos a estar ahí con ustedes. Fíjate que se postearon algunas fotos en donde los vacacionistas, bueno, pues pues dejaron un poco sucias las playas. ¿Qué tan cierto fue esto? Más que nada para hacer una llamada de atención a todo el público que los visita. Y bueno, pues cuidemos estas bellezas naturales. Pues claro que sí. Yo creo que todos debemos de tener la conciencia ecológica, de mantener nuestras playas limpias. No nada más es responsabilidad de nuestro puerto, sino también es responsabilidad de todos los turistas que nos visitan, que al final de cuentas es para beneficio de ellos mismos. Pero de todos modos les agradecemos que nos sigan visitando y sabemos que su cultura de ecológica va a seguir subiendo, va a seguir incrementando y son bienvenidos aquí. Así es. Fíjate que eso que comentas es bien importante, porque de esa manera pues todos vamos a disfrutar de la belleza de Puerto Vallarta, de la estancia, de aquellas playas, de poder estar ahí, de tener unas noches magníficas. Yo creo que esta Semana Santa fue algo muy bonito porque disfrutaron de una luna llena esplendorosa. Tú no sabes lo que es tener las lunas a la orilla del mar. Riquísimo poderse bañar del poder de la luna y poder entrar al mar. Es una experiencia inigualable. Bueno, pues los invitamos nuevamente a que vengan y obtengan los beneficios de estar en un destino tan ideal para vacacionar como es Puerto Vallarta. Hay que disfrutarlo. Y por lo pronto, bueno, si nos das la dirección de los restaurantes para poder visitarlos. Claro que sí. Contamos con 3 sucursales ubicados en Marina Vallarta, sí, en Las Juntas, que es en la entrada de Puerto Vallarta, y en el... pero muy bonito pueblo y mágico, sí, de Sayulita. Así es. ¿Y tendremos alguna promoción para el público que nos escucha, mi querida Perla? Claro que sí. Vamos a tener la promoción ahorita que viene del Día del Niño. Vamos a estar ofreciendo paquetes especiales con juguete incluido. Vamos a tener pintacaritas. También tenemos los miércoles de margaritas, el 2x1. Y conforme vaya avanzando los días, vamos a estar ofreciendo nuevas promociones disponibles para todo tipo de mercado. Oye, ¿y la dirección electrónica para que el público que nos escucha conozca más de Mariscos El Coleguita? Claro que sí, www.mariscoselcoleguita.com.mx. Ahí pueden hacer uso de todas nuestras redes sociales como Twitter y Facebook. Y bueno, si nos repites nuevamente los platillos que van a tener especialmente para este mes. Ceviche Colima. Sí. Ceviche tropical. Sí. Ceviche estilo Guadalajara. Cóctel estilo Guadalajara, que no, sí, lo mencioné anteriormente. Pues ya saben, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y la mesa puesta. Y el ceviche arcoíris que nos habías mencionado el también. El ceviche arcoíris, correcto. Estaban haciendo ese puñazo atención. Así es. Pues para estos calores yo creo que nos va a caer muy bien un rico ceviche, un cóctel para aquellos que puedan tomar una buena cerveza preparada. Ya lo he visto cómo lo postean. Claro. Así es. Y bueno, pues pasar estos calores de lo mejor allá en Puerto Vallarta. Y bueno, pues yo le he dicho a mi noviecita que nos vemos en Mariscos El Coleguita. Aquí los vemos, muchísimas gracias. Y pues que tengan un muy buena tarde, noche. Gracias de nuevo, Jorge. Muchísimas gracias, mi querida Perla. Y estamos en contacto para la próxima semana. Pásala muy bien y un saludo a todos por allá en Puerto Vallarta. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Y bueno, tenemos otra llamada, don Lalo. Ahorita vamos a tener un enlace con Luis Ibáñez. Y bueno, pues por lo pronto, a ver si nos lo tendrán listo para no entrar. Yola. A ver, vamos a pasar con Yola Jiménez. Mi querida Yola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Te saludo con gusto, como siempre. Pues fíjate que estuvimos en el Estado de México, por acá, Ecatepec, sí, donde hay un rinconcito de, sí, Oaxaca. Sí. Fíjate que estuvimos con una organizadora que se llama Leticia Dionisio, sí, que nos invita al Expo Artesanal de Oaxaca y estados invitados. Esto es aquí por Plaza Center. Y bueno, esto nos comentó para expresión total. Escuchemos. Buenas tardes, estamos aquí con nuestra amiga Leticia Dionisio Hernández. Platícanos sobre un rincón de Oaxaca en México, por favor, para expresión total. Un rincón de Oaxaca en México es un grupo de artesanos. Venimos del estado de Oaxaca y pueblos aledaños al estado. Y nos gustaría comentarles que estaremos aquí en Plaza Center hasta el día 17, donde traemos lo que es la marimba, el día 16 a las 4 de la tarde, y el día 17 tenemos estampas de la Guelaguetza. Traemos lo que son las playudas preparadas, los buñuelos, el queso, el quesillo, el chocolate, mole, sopopo, los chapulines, el mezcal. También traemos lo que es los manteles en telar de cintura, bolsas, hojalata en diversas figuras. Traemos también lo que es la miel y derivados, las nieves oaxaqueñas de sorbete, leche quemada con tuna, queso, beso oaxaqueño. Traemos las cremas de mezcal, traemos los moles, que son los 7 moles tradicionales de Oaxaca, que es el mole negro, el coloradito, el mole rojo, el chichilo, el mole verde, el amarillo y el estofado. ¿Y tendremos algún espectáculo especial? Sí, pues tenemos lo que es la guelaguetza, que esto normalmente se hace en el estado de Oaxaca en el mes de julio, y ahorita lo traemos para ustedes el día domingo 17 a las 4. Los invitamos para que nos acompañen a conocer un poquito de las tradiciones de Oaxaca. Son los bailables de Oaxaca, del estado de Oaxaca, y los esperamos junto con su familia. Así lo comentaron, Jorge, porque hay pueblitos muy abandonados y dicen que hay gente que tiene mucha cultura, hacen cosas de palma muy bonitos, y eso es ir, no olvidarnos de aquellos pueblitos que están muy atrás de Oaxaca. Muy bien, mi querida Yola. ¿Tenemos algo más pendiente? Invitar a nuestros amigos que nos vean en la televisión, Expresión Total, ahí en el equipo, ustedes, Jorge, en el programa La Sobremesa, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Ahí estamos también, Jorge. Así es, mi querida Yola, me parece muy bien. ¿Te parece si más adelante nos volvemos a contactar con alguna otra nota? Claro que sí, tenemos más notas sobre consumir agua bien. Y unas almendras también. Bueno, Jorge. Entonces más adelante regresamos contigo, mi querida Yola. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues ya tenemos también nuestro enlace con la Secretaría de Turismo en Michoacán, con la licenciada Liliana López Buenrostro. Mi querida Liliana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, que tienen un extraordinario evento, por ahí anda Luis Ibáñez con ustedes. Sí, aquí es donde nos encontramos ahorita, estamos aquí en Culture 2016, el quinto foro nacional de turismo y cultura, muy contentos, intercambiando ideas, proyectos y sobre todo pues buscando el desarrollo que requiere nuestro país a través de nuestros estados. Muy importante hacer este evento que es a nivel internacional ahí en Michoacán. Sí, bueno, nos encontramos aquí en Tepoztlán, este pueblo mágico tan maravilloso, un encanto muy particular. Estamos felices de que nos reciban aquí y, como tú dices, también en Michoacán estamos listos para recibirlos con el alma. Sí. En la ocasión que quieran, en cualquier época del año, nuestros 113 municipios están listos para recibirlos con los brazos abiertos. Y bueno, ahorita tienen un grupo de visitantes, de representantes ahí en este Cultur 2016. Sí, vienen de diferentes estados. Ahorita nuestra comitiva, vengo aquí acompañada también del subsecretario de promoción, David Hernández Lamota, está también el director de Fomento Turístico de Michoacán, Manuel Contreras, está José Carrillo, director de la compañía inmobiliaria de Fomento Turístico de Michoacán. Y bueno, pues venimos una comitiva importante, representativa, en respuesta también y en solidaridad a la invitación que recibimos de Betina, nuestra amiga secretaria de turismo aquí en el Estado de México. ¿Qué sería lo más relevante, mi querida Liliana? Pues son 3 días, hoy vamos arrancando. Sí. Ya nos tocó la participación en el primer foro. Sí. Estuvimos Miguel Torruco de Ciudad de México, Betina, sí, y de Estado de México. Estuvo representado también Moni, Estado de Morelos, y Roberto Travis, del Estado de Puebla. Sí. Entonces estuvimos otros 5 compartiendo precisamente los circuitos turísticos que tenemos y regionales en cada uno de los estados. El turismo es una industria que dicen de sin chimeneas. Yo creo que es algo muy, muy importante que destacar en el país, dado de que recibimos continuamente turismo internacional también. ¿Qué es lo que se está preparando para el mundo? Pues mira, nosotros en Michoacán queremos posicionar precisamente a nuestro estado con esa instrucción que tenemos del señor gobernador, del ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Sí. Posicionar y llevar a Michoacán como el destino turístico y cultural de México al mundo entero. Sí. Entonces hay acciones muy concretas. Sí. Es trabajar en estrategias precisas, como tú sabes, más que descubrir el hilo negro del turismo, pues el turismo, la riqueza, la sí, cultura, las bellezas naturales que tenemos, artísticas y tradicionales de cada uno de nuestros estados, ahí están. Sí. Hay que generar acciones concretas, hay que generar estrategias, hay que planear precisamente cómo detonarlas y cómo posicionar, en particular en Michoacán, cómo posicionar a nuestros 113 municipios, seguir invitando a propios y extraños a descubrir cada rincón mágico que se encuentra en estos destinos. Sí. Invitar primeramente a los michoacanos a recorrer y a conocer Michoacán. Se dice que quien no conoce no ama. Así es. Y no cuida. Entonces ahorita nuestro compromiso es dar a conocer a Michoacán para de esa misma manera amar a Michoacán como ya lo amamos, pero transmitirlo a través de acciones muy claras, muy precisas, y de esa misma manera pues cuidarlo, posicionarlo, sí, y trabajar para el desarrollo turístico y cultural de nuestro estado y de nuestro país. En tu plan de trabajo, ¿cuáles son las zonas más destacadas que se está haciendo reforestación o se esté haciendo cuidado de obras prehispánicas? ¿Qué es lo que tienes ahorita a primera mano, mi querida Liliana? Pues tenemos los circuitos precisamente, sí, los recorridos, la ruta San Vasco y nuestros 8 pueblos mágicos. Sí. En este encanto, yo creo que es el principal producto que tenemos aquí, que tenemos en el estado de Michoacán. Sí. 8 pueblos mágicos, cada uno con una gastronomía, como tú sabes, tan rica, tan vasta. Así es. Y bueno, tan suculenta, patrimonio ya de la humanidad, la gastronomía mexicana, con el paradigma de la gastronomía michoacana, la cocina tradicional. Entonces, son ahorita productos, 6 patrimonios de humanidad que tenemos a través de Morelia, que también ya cumple 25 años de ostentar este título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, el centro histórico de nuestra capital michoacana, y con eso pues también la atmósfera de la mariposa monarca, que es una de las migraciones que compartimos con el Estado de México. Además, también en Michoacán pues queremos invitarlos a las dos migraciones que tenemos tan maravillosas, un espectáculo, sí, de... Liliana, se nos corta un poquito la comunicación, si pudieras moverte un poquito, se nos corta un poco la comunicación. ¿Sí? A ver, ahí ya te escuchamos. Sí. Ah, ok. Sí, me parece muy importante lo que estás diciendo, Michoacán, sus raíces tarascas, un pueblo indomable que no se rinde, que no se vence. De hecho, por parte de mi papá, bueno, pues tenemos esas raíces de allá de Michoacán. Y qué bueno que se haga resurgir estos pueblos mágicos y que se dé a conocer toda esta información, porque bien lo dices, para conocerlo, para disfrutarlo y para amarlo, y ojalá y nos permitas seguir difundiendo la información de la Secretaría de Turismo de Michoacán. Por lo pronto estamos trabajando intensamente con Puerto Vallarta, porque hay muchos lugares que la gente de la Ciudad de México, los ciudadanos de aquí, no conocemos más que lo convencional, y tenemos muchos lugares que conocer y detonar la economía de estos pueblos mágicos para beneficio de Michoacán y para beneficio del país. Así es, pues mira, nuestros pueblos mágicos, Pátzcuaro, Tuntán, Ixeo, Ixilpan, Santa Clara del Cobre, Tlalpujahua, Ixeo, Itacámbaro. Así es. Nuestros pueblos mágicos, uno que está posiblemente puntos únicos. Bueno, qué decir también para los amantes de la costa. Sí. Tienen Michoacán 213 kilómetros costa, unos paisajes, escenarios bellísimos que tienen que ser visitados todo su auditorio. Esperamos muy pronto para que tantos destinos de playa, destinos culturales en Michoacán consideren composición para su siguiente viaje. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas permitido este enlace y que tengan mucho éxito estos 3 días. Ahí te encargo a mi querido Luis Ibáñez para que siga al pendiente de las notas. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y sobre ojalá... También tenemos 3 migraciones muy importantes, la sí. Mariposa Monarca que te platicaba, sí. El pelícano borregón en la zona de Petatán, sí. Y las tortugas, la negra, golfina, precisamente en nuestra costa michoacana. Yo te agradezco, Jorge, y espero que también a los países michoacanas nos ayudes a seguir fomentando el turismo para posicionar a Michoacán como el destino turístico y cultural de México. Así es, pues yo por lo pronto el 6 de junio ya tengo programado, hago una visita de 3 días por allá, visitando distintos lugares que siempre son bellos y que siempre regresa uno a la Ciudad de México con la pila muy cargada. Muchísimas gracias, mi querida Liliana López Buenrostro. Gracias, Jorge. Saludos a todo tu auditorio y te esperamos muy pronto en Michoacán, el alma de México. Oye, y aprovechando a ver si mañana podemos hacer enlace para Expresión Total Radio y Televisión por Internet, nos ponemos ahí de acuerdo con Luis Ibáñez, si tu agenda te lo permite, para que podamos seguir pasando esta información, ¿te parece? Sí, claro que sí, con todo, un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido la secretaria de Turismo de Michoacán, Liliana López Buenrostro. Son las 7 de la noche con 22 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos con Maciza, que es tu mundo, tu estilo. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. Contigo. Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos. Ahora, la historia es distinta. Hoy los tapatíos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Llégate, mírete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate. Tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Romántica 1380. Siempre contigo. Contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Tapia, la Picosita, y este disco que es Tierra Bendita. Y bueno, pues esta es la canción número 9, que es Mi Virgen Ranchera. Y bueno, tenemos felicitaciones para Mónica Fuentes Rangel, para el señor Ricardo Mafut, para Leslie Mafut Castellanos, por su onomástico que fue en esta semana, y les mandamos un cordial saludo y todas las bendiciones del mundo. Y bueno, pues también aprovecho la ocasión para enviarle un abrazo y un saludo a mi padre y mi más sincero pésame para él y toda la familia Tinajero López por el sensible fallecimiento de mi señora madre este jueves pasado. Pero bueno, pues ahora contento porque ahora me acompaña y nos acompaña en todo momento. Y bueno, pues también saludo con gusto a Jorge Farnetti antes de que pasemos a nuestra entrevista de Maciza. Mi querido Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, ya llegué. Es un relajo esta ciudad, pero bueno. Un poquito. ¿De qué nos sirve pagar? Bueno, yo no tengo carro, no me preocupo, pero ¿de qué sirve pagar tenencia? ¿De qué sirve pagar doble 001 si no lo vas a sacar? Bueno. Digo, pensamos que iba a haber un poquito más, digo, pero gracias, Mancera. Si me das oportunidad, te mandamos saludos. Ahorita platicamos. Y bueno, pues ahora sí, lo prometido es deuda. Está con nosotros Georgina Lemaire Tapia, de Maciza, Tu Mundo, Tu Estilo. Ella es coordinadora de vinculación y también está con nosotros mi querida Rocío Terán. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y bueno, buenas noches, Georgina, buenas ¿cómo noches. Estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Pues bueno, yo les vengo a platicar un poquito de Maciza. Maciza es una empresa líder en Latinoamérica en la producción y comercialización de tableros de madera para muebles y la arquitectura de interiores. Y bueno, buscamos actualmente el talento de los mexicanos, el talento de los diseñadores, para apoyar su futuro profesional mediante un concurso de diseño. Este concurso de diseño es para estudiantes o egresados del 2015 y, bueno, en él compiten talentos universitarios de toda Latinoamérica, como Chile, Perú, Brasil, Argentina, Colombia. Y bueno, este concurso se llama Conecta Tu Mundo, Diseña Smart, y se trata de cómo el mobiliario se adapta a la tecnología que es parte de nuestro día a día. Este concurso es, la verdad, está muy fácil para inscribirse, no tiene ningún costo. Hay que entrar a la página de Maciza, que es www.maciza.com, y ahí pueden descargar las bases y pueden obtener ahí toda la información. Pero este concurso es referente en la industria del mueble y ha impulsado a muchos estudiantes. Sí. Por ejemplo, el ganador del tercer lugar de hace 2 años presentó su proyecto y ahí mismo lo contactaron para comenzar a vender su proyecto en una de las tiendas de autoservicio más importantes del país. Entonces, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que los estudiantes empiecen a conocer nuestros materiales y con eso empezar a posicionarse en el mundo de diseño. Y bueno, el ganador del concurso tiene la oportunidad de irse 3 semanas a una pasantía a Alemania, a una empresa que se llama Schattecor. Es una empresa líder en un especialista en superficies decorativas. Sí. Y bueno, además tienen la oportunidad de visitar una de las ferias más importantes de diseño en Alemania. ¿A partir de cuándo están abiertas las inscripciones? Ya están abiertas. Ajá, tienen hasta el 29 de julio para postular sus proyectos. 29 de julio. Ajá, como les decía, no tiene ningún costo. Ajá. Nada más es que los estudiantes tengan ideas de proyectos, de mobiliario, que tenga una conexión entre la tecnología y el estilo de vida actual. Y listo, es subirlo y es todo lo que necesitan. Bueno, pues esta es la información para todos los jóvenes. Yo creo que es algo muy motivante y que, bueno, cumple con varios requisitos. Una, que exploten por completo su profesión, su creatividad, que se integren al mundo del trabajo, al mundo de la empresa, y que también pues den ideas para tener un mejor diseño dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Hoy en día Hay cambios importantes. Por un lado, los departamentos son más pequeños. Por otro lado, las familias también ahora son más pequeñas. Hay desarrollos, que pudiera yo mencionar, por ejemplo, en Cocoyoc, donde particularmente ya en muchas casas, pues únicamente está el vigilante, ¿no? Uh-huh. Porque aquellos padres que hicieron esta casa para tener a toda la familia, y bueno, ya crecieron sus hijos, ya emigraron, ya hicieron sus vidas. Y estos complejos residenciales pues prácticamente están solos. Y hay otra situación también importante, que por ejemplo aquí en México, pues cada vez somos más adultos y adultos mayores. Una silla de ruedas es muy difícil subirla por escaleras convencionales o bajar a una persona por escaleras convencionales. Las puertas de los baños no hay suficiente espacio para meter una silla de ruedas. En fin, hay muchas cosas. Y faltan también muebles ergonómicos que realmente den comodidad a las personas. Entonces, es parte de lo que van a cumplir ustedes. Sí, sí, sí, claro. Es hacer este mobiliario que te ayude a vivir como estamos viendo ahora, ¿no? Que como mencionas, que los espacios cada vez son más reducidos. Sí. Entonces, cómo aprovechar el espacio al máximo, cómo el mobiliario te va a ayudar a aprovechar estos espacios, sí. La personalización, cómo el mueble te funciona a ti y a mí, que somos personas completamente diferentes, sí. Pero nos va a cumplir la necesidad que tenemos. Y pues sí, cómo adaptar la tecnología, ¿no? Que ya hoy en día es todo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo el mobiliario se va a adaptar a esta tecnología? Georgina, en ocasiones anteriores, ¿cuántos jóvenes han participado? Aquí en México, de los años anteriores, por ejemplo, han participado más de 400. O sea, sí. Es todas las universidades del país. Sí. ¿Y esperan para este...? Esperamos más concurso. Y esperamos sí. ganar. Sí. El año pasado, hace 2 años quedamos en tercer lugar. ¿A qué te refieres? ¿A México? A México, okay. Sí. Ya en la final internacional sí. quedamos en tercer lugar, pero este año vamos por el primero. Entonces hay que echarle muchas ganas. Y pues ahora sí que invito a todos los estudiantes o egresados del 2015 a que suban sus proyectos. Pueden subir todos los que quieran, no hay límite. Entonces, pues adelante y a ganar este viaje a Alemania por 3 semanas que les va a dar un currículum muy bueno. Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco que nos hayas visitado. Mi querida Georgina Lemaire Tapia, de Coordinación de Vinculación de Maciza, Tu Mundo, Tu Estilo. Y espero que próximamente, imagino que habrá algunos otros rubros que cubren. Nos pueden traer más información sobre sí, ello. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. También gracias a Rocío Terán. Y bueno, vamos a dar nuevamente la página para que se puedan inscribir y conocer las bases para esta inscripción, que es www.maciza.com, maciza con las 2 S. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Y bueno, tenemos rápidamente en la línea a Yola Jiménez. Nuevamente, Yola, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Jorge? Mira, pues ahora vamos a dar una reflexión de los reyes de la casa. Sí. A donde hay niños es bendición de Dios. Así es que dice así, mira, el niño refleja lo que vive. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a ser agresivo. Si el niño vive en ridículo, aprende a ser tímido. Si el niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a ser paciente. Si el niño vive en un ambiente de aliento, aprende a confiar. Si el niño vive en un ambiente de alabanza, aprende a apreciar a otros. Si el niño vive en un ambiente de equidad, aprende a ser justo. Si el niño vive en un ambiente de seguridad, aprende a tener fe. Si el niño vive en un ambiente de aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Y si el niño vive en un ambiente de aceptación y de amistad, aprende a encontrar amor en el mundo, Jorge. ¿Cómo ves, Jorge? Muy bien, mi querida Yola, porque ciertamente lo que dices, a veces nadie nace sabiendo ser padre y cometemos infinidad de errores y a veces somos intolerantes, egoístas, y no por hacerlo a propósito, sino porque no estamos educados de tal forma que guiemos a nuestros hijos como debe de ser, y pues desafortunadamente les trasladamos todos esos problemas. Y que bueno, pues hoy la sociedad en México lo vive, ¿no? Tenemos jóvenes que les cuesta mucho trabajo ubicarse, les cuesta mucho trabajo encontrar el valor verdadero de las cosas. Y esta reflexión que haces es muy importante, te la agradezco mucho y espero que el público que nos ha escuchado la disfrute y la ponga en práctica, porque yo creo que es lo que le conviene a este país. Ya tenemos ahí el resultado de nuestros amigos los políticos, que seguramente le han de haber pasado mal. Y es ahora lo que yo voy a extrañar más de mi madre, porque pues me dejó como a los políticos ahora pues sin hacer muchas cosas. Pero bueno, te lo agradezco mucho, gracias, mi querida Yola. Nada, me queda comentar que eres todo un guerrero y estamos contigo. Recibe un fuerte abrazo, Jorge. Gracias, mi querida Yola, y te sintonizamos todos los viernes en La Sobremesa a través de www.expresiontotal.com.mx.

buscando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar perderte. Quisiera ganar el tiempo, se me escapó y no dije, me arrepiento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar tanta tristeza que siempre deja ese sabor amargo de tu ausencia. Vivir sin verte, cuánto me duele. La vida va pasando y tú no vuelves. Pero ahí está mi amor. De una otra forma, se quedó contigo. Y tu risa, tú fuiste la luz de mi vida. No ha sido fácil para mí tu despedida. Sufro por tu ausencia día tras día. Aliviame este dolor, Dios mío, que no se me quita. Para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar, mamá, perderte. Gracias, mi querido Jorge. Fíjate que si algo aprendí de mi Lucerito fue la fortaleza, y tuve la bendición de estar con ella en todos los momentos. Y yo no puedo decir que donde quiera que esté, porque yo sé que yo sé dónde está ella, y le mando un beso y le doy las gracias porque me enseñó a ser hombre. Muchas gracias, mi querido George. Oye, ¿cuándo están las presentaciones? Ah, pues mira, ahorita bendito Dios, pues no estamos en México, gracias a Dios. digo gracias a Dios porque pues no quiero aburrir a la gente aquí, ¿no? Estamos saliendo mucho, ya regresamos a Querétaro el 30 de abril, vamos a ir, sí, a celebrar el Día del Niño. Sí. O sea que todos los grandotes nos vamos a volver niños ese día. Sí. Vamos a estar ahí en Querétaro. Está la programación ahorita para Veracruz, ahorita nada más estoy esperando que me confirme mi amiga Alicia Torch. Sí. Es algo que no me gusta mencionarlo, pero por esta ocasión solamente lo haré. iremos a cantarle a todas las madrecitas en cancerología. Sí. Es algo que no me gusta hacer, tú me conoces, no me gusta mencionarlo porque no lo uso de publicidad ni nada. Simple y sencillamente para invitarlos a que regalemos un poquito de corazón, más que nada a nuestros amigos cantantes, actores, músicos, que si les solicitan eso, que por favor ayuden, que vayan. Es muy bonito y gratificante estar con esas personas tan maravillosas. Y tengo el contacto con todos, porque tengo Veracruz, Chiapas, Campeche, Mérida, Puebla, Veracruz, Querétaro. O sea, hay muchas personas que hay en cancerología que necesitan un abrazo, un apapacho. Y yo les voy a llevar mucha alegría. Nada más estoy esperando que Alicia Torch me diga cuándo. También vamos a celebrar el Día de las Madres en Veracruz. ¿En qué? Por Poza Rica. Sí. Es un lugar por ahí, por Poza Rica, Tihuatlán, algo así. Ajá. Se llama. Están ya por confirmarme. Hasta ahorita vamos ahí. Vamos bien, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña mini gira en Chiapas en julio. Vamos a estar por allá del 30... Yo creo que del 1 al 15 de julio vamos a estar por allá. Además de visitando a la familia y comiendo unos ricos tamalitos con bien. Unos atolitos de allá. Ya se me hizo agua la boca. Muy bien. Y una sopa de pan y todo, pero vamos a estar por ello. Es de lo que tenemos ahorita reciente, ¿no? Vamos a regresar contigo. Nos vamos a hacer una brevísima pausa para reacomodar nuestra mesa. Sí, claro. Y regresamos. No le cambie. Vámonos a una pausa. ¿Dónde te localizan y tu material que ya tienes listo? ¿Cuándo lo...? Pues mira, ya el disco, ahorita precisamente tenemos en ya la preproducción. En fondo musical está un cover, pero ahorita ya vamos, traemos el proyecto ya de dos discos. Uno sí. Que ganamos con Libra Records, que ya dentro de poquito cumplimos un año de haber ganado este concurso y empezaron las bendiciones. Con ellos vamos a tener un disco homónimo a lo que hemos interpretado en varios concursos. Sí. Y con lo que me he dado a conocer con mucho con la gente, como Coincidir, El Verbo Espacio, Fabricando Fantasías, que es la que ganó. Imagínate. Sí. qué curiosa esta canción que acabo de cantar para tu mami. Sí, para Lucerito. Con esa gané el concurso de Libra Records. La estrella eres tú, que por cierto, ya a todos mis compañeros cantantes que deseen integrarse y estar. Alejate un poquito del micro. Me alejo. Ahí estás. Es que es lo malo de tener el bozarrón. Así es. Y la regla del se me olvidó. Y más que nada invitarlos a que se integren a ese concurso. Ya estamos con Libra Records terminando el disco, ya nada más es fotos y sale el disco con ellos. Y aparte voy a hacer un disco con música mía, o sea, de toda la producción que tengo mía, la vamos a disparar y vamos a disparar música de New Age. Ahora sí que voy a hacer mi lanzamiento como compositor de música de New Age con mi producción completa. Muy bien. ¿Cómo ves? Bueno, quiero presentarte, no sé si ya tengas el gusto de conocer a Gabriel Garzón, la voz de Topollillo, que viene mucho gusto. Al siguiente programa. ¿Quién lo dijo primero? Lo dije yo primero. Buenas noches. Estoy aquí con Chío. Vengo al siguiente programa. Así es. Con los guerreros, porque soy bien garroso. Así es. Así es. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Gabriel. Tenía tiempo que no nos veíamos. Tenía tiempo que no nos veíamos, Chihuahua. Y bueno, pues ahora, aprovecho, está aquí conmigo Lucio Galán de este programa que contiene. Hola, 1530, que es Corazón de Guerrero, así es, el contacto con tu conciencia. Ay, mamá mía. Bueno, pues me robé tantito aquí a Topollillo. Oye, no, tráetelo el próximo lunes y después te pasas con eso. No, la verdad es que quise aprovechar. Ahorita ya te lo dejo aquí ya listo y preparado. Es un programa especial por el gusto de verte. Encantado, tenía buen tiempo que no nos veía. Pues aquí, parece que aquí me la pasaba. Yo llegaba aquí a las 4 de la mañana. Ya hasta me conocía aquí a la vuelta los tortas del mostachón, donde hacen los de Bucareli, donde juntan los periódicos. Bueno, eran deliciosos. Bueno, pues, ahí. Te vas a quedar al siguiente programa, el Corazón de Guerrero, con Lucio Balán y este gran equipo en el 1530. Ay, sí, pero antes que te vayas, ¿me puedes dar el besito de las buenas noches? ¡Mamá! ¡Qué organización! ¿Tú sabes ahorita cómo están mi club de fans? Que no sé con quién estoy. Imagínate. No sabes qué onda ahorita. Están así. ¿Cómo que está tu pollillo ahí? Y no nos llevaste. Yo soy el más sorprendido ahorita, ¿no? Imagínate tu pollillo, que es una. Es una institución. Así es. ¿Quién no creció con eso y con el señor Raúl Lazo? Claro, hasta yo. No, imagínate. Exactamente. Oye, ¿qué edad tenía? Yo, cuando empecé a hacerlo, 20 años. Y ya, y empecé en Argentina, no empecé aquí. Okay. ¿Pero empezar a hacerlo qué? Chillo. Ah, ok. De pollillo, okay. Hacer... Sí, ¿no? No, lo otro. Lo otro ya era desde chiquito. Oye, te agradezco mucho. No, al contrario, gracias. Corazón de Guerrero. Verte. Que nos ha ayudado la oportunidad de saludarte. Y otro día vengo, ahora sí que nada más contigo. Esta es tu casa siempre. No, sí es cierto. Nada más que ya quitaron mi almohada. Mi querido George, muchas gracias. No, nos vamos a seguir escuchando. Claro que sí, mi hermano. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar una nota meramente anecdótica. El Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tiene el peor de los gobiernos de la época moderna. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien es abogado académico y político mexicano, es jefe de gobierno de la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2012. Obtuvo más del 60% de votos para ganar esta elección, es decir, 6 de cada 10 personas votaron por él según estadísticas a mediados del 2015. Su popularidad descendió drásticamente, llegando a un porcentaje de aceptación de solo el 30%. Las acciones de Mancera distan mucho de las que se supone un gobierno de izquierda. Se equivoca junto con Irán Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública, cuando dicen que descienden los niveles de seguridad. Descienden en sus estadísticas, porque más que nunca las personas tienen miedo a denunciar por el pésimo trato que reciben de los ministerios públicos. Al contrario, y no es cosa de percepción, la inseguridad se ha incrementado, los abusos se dan también en los disque retenes de seguridad impuestos en esta ciudad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Estos retenes dan ocasión a que, según se va a revisar los vehículos si traen armas o droga, pero al no encontrar nada de esto, afortunadamente, se dedican a la extorsión. Esto es en Eje 10, a la altura de Santa Catarina, también en el Cicitec, en la Xochimilco, Huastepec, y también en el psiquiátrico a la salida a Puebla. Y estas medidas que ha tomado en cuanto a la vialidad, que únicamente entorpecen y encierran el tránsito vehicular, pues pone en riesgo la seguridad y la salud pública de los ciudadanos, por lo que se pide, mucha gente pide su renuncia. Jorge Barnetti, muchísimas gracias. Mi tío Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirito. Yo soy Jorge Tinajero y nos vemos la próxima semana. Pásela bien. Jorgito, ¿dónde está el baño? Aquí cerca. No llego. Vámonos. Te regalo yo la mía, quiero amarte cada día. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.